Llegó la hora de que sientan la verdadera presión. Esta es la nueva generación. Vamos a romper bocinas cuando salgamos a la calle. Aquí no hay competencia, no hay quien falle. El escuadrón viene por encima. La nueva era más que un fire. De un acto sin detalle. Vamos a romper bocinas cuando salgamos a la calle. Aquí no hay competencia, no hay quien falle. El escuadrón viene por encima. La nueva era más que un fire. Bienvenidos al nacimiento de una nueva generación. Neonato pa' que sientan la presión. R que apretó el botón. Al Royal Rumble llega el escuadrón. Poneme el beat que ahorita le hago el arqueo. Entro en juego y todo se tranca. Del palabreo tengo la palanca. El novato mandándolos a la banca. Tiro mi barra y el piso se les levanta. Yo soy el eslabón de la cadena que hacía falta. JCP, este intro que lo pongan en repeat. Neonato, los Lakers por el tripit. Se juntaron los poderes, aquí están los Saiyajin. Saluden a Kakaroto, yo estoy elevando el ki. Come on. Pa'l que no creía y pa'l que creyó. Ahora su mujer me escribe por WhatsApp. So, ¿y qué pasó? JCP indica que el combo se activó. Pa' bajarle la autoestima a los que dijeron que no. Si le metes porque estamos los mejores en neonato, no hay comparación. Toda la compa va a sentir la presión cuando vean que llegó la oposición. Ey, a lograr lo que ustedes siempre han querido. Así que atentos que llegó el momento que habían pedido. CZ, la amenaza lirical. Que nos tiren, que disparen, que los míos no se caguen. Y por más que lo intenten, no hay forma de que nos paren. Las críticas de haters en neonato nos valen. Suelto tantas bombas que parezco Osama Bin Laden. Exploto la pista, las ideas me invaden. Soy un liricista y mis barras el pues la traen. En Honduras hay talento y lo digo por si no saben. Si quieren les damos clase, JCP, dile que llamen. Que marquen el número diaria 504. Para que hablen con los duros, o sea, todos los de neonato. En serio les aseguro, rompemos cualquier formato. Mi palabra del futuro y en el beat lo encajo exacto. Me presento, soy yo, sí, el del escuadrón HN. Estoy aquí por JCP, por la música, mi ADN. Los que me critican, con todo respeto, con Man M. No me importa lo que digan, ninguno te me mantiene. Gracias a JCP por la oportunidad que nos han brindado. No soy de cantar corridos, pero tengo un flow tumbado. Andamos flow a Afganistán con el escuadrón armado. Como el coche de Obama, el escuadrón viene blindado. Así que, con cuidado por lo que han hablado. Los que me tiran la mala, los derrito como helado. Ustedes no están preparados para lo que viene. Vamos a romper bocinas cuando salgamos a la calle. Aquí no hay competencia, no hay quien falle. Los duros de la tarima, la nueva era más que un fire. Neonato sin detalle. Vamos a romper bocinas cuando salgamos a la calle. No hay competencia, no hay quien falle. Los duros de la tarima, la nueva era más que un fire. Neonato sin detalle. Yo soy la razón de sus problemas mentales. Gordita inofensiva pero con versos bestiales. Soy la que les causa daños colaterales. Tengo barras perras de esas que son anormales. Desde que nací de flow tengo sobrepeso. Tengo estilo sólido, el de ustedes está espeso. Cuando tiro algo ustedes se toman receso. Tú el árbol torcido, yo quien lo enderezo. Tengo las libras y no hablo de gracia. Un flow y hueputa lo quiere la NASA. Cuando me escuchan no salen de su casa. Lírica de sobra, la suya está escasa. El fuego de ustedes yo tengo la brasa. I am fucking de bestia, lo sabe la raza. Escuadrón neonato, la nueva generación. Nos vamos a quedar con todo y eso no es una ficción. Con mucha literatura, los pushlay están en on. El mejor de los chanteadores, represento a mi nación. He visto la vieja escuela, dice que ellos están controlando. Pero yo donde estoy aseguro que ninguno de ellos aquí está sonando. Dímelo JCP, gracias por la oportunidad. Te lo juro por Dios y mi madre que yo algún día me voy a ir mundial. Mientras tanto voy a hacer música, luego vendrá el cash. Se me pegarán las babies estilo Nicki Minaj. Las pegaría a mi pokebola como a los Pokémon Ash. Voy a toda velocidad, ya mismo me apodarán Flash. Vamos a romper bocinas cuando salgamos a la calle. Aquí no hay competencia, no hay quien falle. Los duros de la tarima, la nueva era más que un fire. Neonato sin detalle. Vamos a romper bocinas cuando salgamos a la calle. No hay competencia, no hay quien falle. Los duros de la tarima, la nueva era más que un fire. Neonato sin detalle. Ey, Escuadrón H. Yo ya coroné la vuelta sin ser un fugitivo de la ley. Hago negocio con la fama antes de los 16. No fue egoísta, le di chances. Alcance de mi güey, van a sentir la presión si yo le dedico un 16. Esto es música para oídos selectivos. Calida 5 estrellas, ponte en los beats. Escucha bien el sonido, tírale ustedes pa' mí, no es lucrativo. Cuando el género, entren decadencia, sodio, electrochoclo activo. En Colombia.